En la Contratertulia, estamos en Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid. Hoy es 20 de octubre del 2014, el lunes, el día que grabamos este programa. Recordaros que tenemos un correo electrónico, contratertulia@gmail.com, por si queréis poneros en contacto con el programa. Y recordaros también que esta es la 52ª Contratertulia, 52 ediciones ya de este programa, 52 horas de grabación, que no está mal. Hoy estamos aquí unas cuantas personas, cosa no demasiado habitual, que solemos evocar. Estamos aquí varias personas y tenemos también un compañero que es de primer tema, porque se tiene que ir, que vamos a hablar en el programa de hoy, un compañero de CAS Madrid, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, que es Antonio Líbana, y con el que queremos hablar de unas cuantas cosas, entre otras también por todo el tema que se ha desatado a raíz del contagio de una sanitaria, ya sabéis, de Alcorcón, por el virus del ébola y toda la polémica y todo lo que se ha hablado, que se han corrido ríos y riísimos de tinta sobre el tema. Entonces, ahora que ya parece ser, además, que a día de hoy, según parece al menos, parece ser, ya veremos, a ver, que la situación parece que está controlada, que esta mujer afortunadamente se va a recuperar y todas estas cosas, pues vamos a hablar con él sobre lo acontecido y también sobre alguna cosa así alrededor del tema de la sanidad. O sea que, bienvenido para empezar al programa. Buenas tardes para todos y encantado de estar aquí con vosotros. Y entonces, pues eso, así para la gente del común, lo que ha visto es de repente como una enfermedad que hace pocos años casi no se oía hablar de ella, o se oía hablar como casi algo de las profundas selvas del África Central, ¿no? En 4 días y a una velocidad bastante rápida, prácticamente se ha plantado delante de nuestras narices, ¿no? Uh-huh. Así, dando un salto que prácticamente nadie se esperaba, ¿no? Claro. Y eso por un lado, y claro, y eso pues ha levantado, ya decimos, entre otras cosas, diferentes polémicas, sobre todo para hablar de cómo ha llegado el virus aquí, a Madrid. Pues se puede decir que ha venido importado por una gente enferma que se trajo aquí, ¿no? De hace unos cuantos meses, un par de misioneros que estaban además ya en un estado bastante, si no me equivoco, avanzada ya de la enfermedad. Y bueno, y esa medida, los trajeron aquí y tal, eso ha provocado, no se sabe aún cómo, porque ahora esa también es otra polémica que no ha sido cerrada, el cómo se ha contagiado esta mujer, que se han dicho muchas cosas pero aquí no ha quedado nada claro, pero bueno, el tema ha sido ese. Y entonces yo no sé si es así o no es así, pero yo creo, o por lo menos me han dicho que desde CAS fuisteis, en el momento en el que se trajo a esa gente, tomasteis una postura o disteis alguna opinión al respecto sobre eso, ¿no? Que no era precisamente la oficial y de lo que tampoco se ha hablado mucho. Entonces, o cómo. Sí. ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo lo que sí quería llamar es la atención a que en diciembre del 2013 surge el primer caso de ébola en la zona de Sierra Leona, Liberia, etcétera, y no hay ninguna repercusión en el ámbito occidental, y tiene que ser cuando llega el primer caso de contagio en Europa cuando la gente pues toma conciencia del tema y tal, ¿no? Hemos tenido 9 meses en los cuales ha habido miles de muertos en África y bueno, pues Europa ha estado muy tranquilita y le ha importado muy poquito que en África se estuviera muriendo la gente de ébola y tal. Entonces, bueno, recuperando un poco el tema, el 7 de agosto nosotros sacamos una nota diciendo que la repatriación del religioso infectado a Europa era una auténtica locura, no tenía ningún sentido desde el punto de vista clínico, puesto que es una enfermedad que no tiene tratamiento y por lo tanto los únicos cuidados que se le podían aportar aquí al misionero eran los cuidados paliativos, y entendíamos que lo que tenía que hacer el Estado español era desplazar allí personal en hospitales de campaña y atacar a la epidemia justo donde estaba el foco, tratando no solamente al misionero blanco sino también a la población de color, ¿no? Además esto tenía más problemas, o sea, no era simplemente porque no había tratamiento reconocido oficialmente para la enfermedad más que cuidados paliativos, sino porque también era un riesgo importar aquí el virus, que lo que luego ha ocurrido es que ha ocurrido lo que podía pasar, que era que hubiera infectados por el contacto con él. No, esto hay que también situarlo en el contexto del desmantelamiento de la sanidad que se viene produciendo desde el año 2005, no es desde el 2012 que es cuando surgen las mareas ciudadanistas, sino es desde mucho antes, y el único centro que había a nivel estatal para el tratamiento de enfermedades altamente infecciosas era el Carlos III, que era un centro de nivel 3. Pero en el tercer plan de privatización, que es el plan de sostenibilidad del 2012, la Sketty había decidido ya desmontar dos hospitales de Madrid, que eran la Princesa y el Carlos III, para dedicarlos a pacientes crónicos. Justo son los pacientes que los hospitales privatizados no necesitan dentro. Lo que necesitaban ellos era vaciar dos hospitales de Madrid para llenarlos de pacientes crónicos, que son los pacientes no rentables, claro, para liberar espacio para los hospitales privatizados. Y no se cura. Claro. Entonces, uno de los dos hospitales que habían decidido cargarse, por así decirlo, era el Carlos III, que era el único hospital a nivel estatal preparado de nivel 3, no de nivel 4, para actuar frente a enfermedades de alta potencial infeccioso. Entonces nos encontramos con que cuando traen al religioso, no había UBI ya en el Carlos III, la habían desmontado, y toda la plantilla del Carlos III, que era una plantilla preparada para el tratamiento de enfermedades tropicales e infecciosas, estaba ya desmantelada y se había dispersado por todo Madrid. ¿Qué han hecho con esos médicos? Los mandan a La Paz, tengo entendido, ¿no? No, parte de ellos se dispersó por diferentes centros, parte en La Paz, parte en otros, y cuando llega el primer religioso infectado, solamente quedaba una enfermera en la planta sexta que fuera de la plantilla antigua. El resto de la gente era gente que no había trabajado con enfermedades infecciosas, etcétera. O sea, tuvieron que volver a poner en marcha parte de la planta sexta, pues prácticamente en poco tiempo. En el caso, por ejemplo, los alemanes tienen 7 hospitales que están preparados, tienen salas preparadas para este tipo de enfermedades, y de nivel 4, y aquí había uno que era nivel 3, porque en el resto del estado, ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Andalucía, hay hospitales que tengan estas características. Entonces lo que se hizo fue desmontar lo que había y no buscar una alternativa. Sabemos que posteriormente, a partir del verano, han empezado obras en el Gómez Ulla, y que parece ser que en el Hospital Militar Gómez Ulla, que está con partes muy importantes sin utilizar desde su inauguración, se está preparando alguna unidad especial, suponemos que por el tema de guerra biológica y tal, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el trasladar aquí al primer paciente fue una auténtica locura, no tenía ningún sentido, ya venía muy mal, era una persona con patología crónica. ¿Cuál es el motivo para traerlo? ¿Crees que yo pienso que es un tema político? Yo creo porque que es un religioso. Es una decisión política porque era un religioso, porque ha habido más casos de españoles con problemas y no han sido repatriados. O sea, yo creo que era un tema religioso, además con una orden que tiene fondos de capital riesgo, que tiene un fondo de capital riesgo que ha salido en prensa y no han desmentido, que mueve 12 millones de euros, la Orden de San Juan de Dios. Es una orden que tiene muy buenas relaciones con el Partido Popular y con el Partido Socialista. De hecho, en Andalucía, muchos de los hospitales concertados, que el Partido Socialista lleva concertando y dando de comer durante 3 décadas, Izquierda Unida también, que gobierna con ellos, son hospitales de esta orden. De la Orden San Juan de Dios. Porque entonces los argumentos para no haber repatriado aquí a esa persona enferma serían, por un lado, que se encontraba ya en una fase de la enfermedad en la que poco se podía hacer por él, y sobre todo, lo más importante, que aquí no se daban las condiciones como para poderle acoger con una mínima medida de seguridad. Porque me refiero, en Alemania, que has dicho tú que hay por lo menos 7 u 8 hospitales no preparados, de hecho en Alemania ha habido varios casos, algunos han muerto, otros no, pero están tratando, o sea, hay varias gente con ébola que está allí ingresada y no se ha causado el revuelo, la alarma y todo lo que ha pasado aquí, ¿no? Claro, vamos a ver, no sé el revuelo que ha habido en Alemania, lo desconozco, pero vamos, una de las principales razones es que no tiene un tratamiento diferente en el Estado español del que se pueda dar en África. O sea, lo que había que haber hecho es desplazar allí gente, montar hospitales de campaña y atacar al foco allí para que no se desarrollase para otros países y tal, ¿no? Justo eso no se hizo. Entonces, bueno, luego hay que tener, nosotros el 7 de agosto sacamos la nota diciendo que no había que traer al religioso, nadie más. Sabemos que hubiera sacado una nota en esa fecha, y posteriormente, cuando ha pasado lo que ha pasado, se han apuntado muchas personas que decían que yo ya lo dije y tal, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, nosotros en nuestra página web se puede ver la nota del 7 de agosto, y otras personas muy reconocidas que ahora dicen que no había que haberlo traído, pues guardaron silencio en aquel momento. Una posible explicación: todas las sociedades científicas médicas del Estado español viven de las subvenciones que les da el Estado. No hay más que ir al BOE y ver subvenciones del valor de 500.000 euros, de 1.000.000 euros para grandes sociedades científicas, que son las que tenían que haber hablado en aquel momento. En aquel momento guardaron silencio. No se enfrentaron a la política del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa a tener en cuenta, porque tampoco sabemos cuánto costó la repatriación en el avión. Daros cuenta que el cámara de la NBC que está siendo tratado en Estados Unidos se le exige 500.000 dólares por el tratamiento, y parece ser que la repatriación eran 180.000 dólares. Suponemos que en el caso español fue más, porque era un Hércules. O sea, pudo ser muchísimo dinero lo que se dedicó a traer aquí a los religiosos cuando se sabía que tenían muy pocas probabilidades de sobrevivir, porque no era gente joven, era gente que llevaba muchos años en África, que suponemos que tenían ya habían pasado muchas veces el paludismo, enfermedades tropicales, y venían ya muy deteriorados, con lo cual no tenía mucho sentido. En el caso de Teresa, una persona joven tiene más probabilidades de salvarse. Y sobre todo porque la han cogido en los primeros estadios de la enfermedad, claro. Claro. Entonces, bueno, lo que nadie habla o poca gente habla es lo que está ocurriendo en África. Nosotros, por algún contacto que tenemos con alguna ONG que está allí, a pie de cañón y tal, lo que sí sabemos es que en ciertos casos los hospitales estatales, no hablo de los hospitales de Médicos Sin Fronteras u otros grupos, sino los hospitales estatales, en algunos casos lo que se ha hecho es acumular allí a los pacientes, rodearlos con fuerzas del ejército y esperar a que se mueran, o sea, sin tratamientos de ningún tipo. Entonces, eso es gravísimo, porque realmente sí supone no permitir que el foco se expanda, pero lo que se hace con esa gente es esperar a que se muera, y eso está pasando en estos momentos. De hecho, África, ¿no? No, hombre, ese sería el efecto Lazareto moridero, ¿no? Pero precisamente hablando, hilando con la actualidad, la activación de las bases de Rota y Morón para desplazar a soldados americanos a África, estamos supuestamente para luchar contra el ébola. Son soldados, no son sanidad militar, son soldados precisamente para trabajos de ese estilo, de control social, de cara a que la gente no se menee y así supuestamente que no se expande el ébola, ¿no? No, pues sí, porque vamos a ver, mientras Cuba, con todas las críticas que podamos tener al régimen cubano, lo que envía son cientos de médicos y enfermeras preparados, lo que han enviado los norteamericanos es realmente 3.000 militares. Hay que tener en cuenta una cosa importante, que es que la influencia de China en África es muy importante. Se ha ido quedando con la mayor parte de concesiones de materias primas y con la mayor parte de terrenos para cultivos alimentarios por 80 años. O sea, tienen contratos en muchos países africanos en los cuales se quedan las mejores tierras durante 80 años. Hemos hablado aquí sobre el tema de claro, de tierras. Entonces, una política que encaran los norteamericanos a partir del 2007... es el lo que ellos llaman Africón, y es cuando establecen un mando unificado yanqui en África, y lo que hacen es intentar enfrentarse a la extensión de los chinos y recuperar influencia en África. Entonces, dentro de este programa de Africón, que fundamentalmente se trata de formar a militares africanos, supongo que como las escuelas de las Américas de Estados Unidos, es donde van los 3.000 militares que han mandado hace poco. O sea, vale, los militares pueden tener alguna función en logística, en montaje de hospitales, pero lo que sí sabemos por gente que trabaja allí es que están formando militares de estos gobiernos, ¿no? Los norteamericanos. Entonces, bueno, no han enviado de entrada 3.000 médicos, han enviado 3.000 militares. Eso es una cosa muy importante. Y luego hay una cosa también importante, que en uno de los sitios donde surge el brote, que es en Kenema, existe un hospital que tiene un convenio con la Armada Yankee, donde hay un instituto de investigación médica para enfermedades para armas biológicas. Lo comentamos la semana Nosotros pasada. No podemos decir que haya una relación directa entre el surgimiento de este foco de ébola, que es la primera vez que surge en una zona urbana, la cepa Zaire. Siempre habían surgido en zonas rurales muy metidas en la selva. Es la primera vez que está en una zona con gran condensación de personas, pero lo que sí está claro es que en Kenema hay una unidad de investigación de armas biológicas del ejército norteamericano, que es justo uno de los sitios donde está uno de los focos. Entonces, eso simplemente lo dejamos ahí. Sí, no podemos afirmar nada. No creo en las casualidades. Pues ya que le da que pensar. Claro. Luego, también lo que se habla del desastre sanitario en estos países de África, el tema del ébola, es que claro, que todos los hospitales han quedado ahí prácticamente liquidados, y entonces la gente ya no es que se mueran de ébola, sino que un montón de gente que era tratada para otras enfermedades más normales, pues yo que sé, como malaria o como un montón de cosas que se podían curar, ya no tiene dónde acudir a ser tratado porque los hospitales han quedado desarticulados prácticamente. Claro, hay varios que están muriendo por otras enfermedades menos letales, pero están muriendo como mosca, claro, ¿no? El tema del ébola hay que tratarlo en su contexto. Vamos a ver, en estos momentos hay unos 10.000 infectados, de los cuales han muerto 4.000, o sea, tiene una tasa de letalidad de cerca del 50%. Ha habido otros brotes de ébola que han tenido el 90%, pero en el África subsahariana, con datos del 2012, al año hay 1.100.000 muertos por SIDA, 1.100.000 por respiratorias, 700.000 personas muertas al año en África subsahariana por diarreas, 600.000 por malaria, 250.000 por tuberculosis. O sea, la mortalidad es muy superior en otras enfermedades que no están siendo tratadas en este momento o no han sido tratadas nunca. ¿Por qué tanta importancia mediática le dan? Hombre, quizás el ébola, por el desconocimiento, y en cierto sentido, porque suponemos que puede haber un interés de las farmacéuticas por relanzar el mercado. En estos momentos, el ébola no era era interesante porque solamente existía en África y no era ni rentable económicamente fabricar una vacuna para gente que no va a poder pagarla. Sí, es como la malaria. Claro, y tampoco era interesante fabricar medicamentos para curarla, puesto que era gente que no la iba a poder comprar. Lo que sí es muy curioso es que las tres o cuatro compañías farmacéuticas que están investigando sobre tratamientos, ya sea de vacunas o de tratamientos medicinales para el ébola, han tenido unas subidas muy importantes en bolsa, tanto las norteamericanas, la japonesa como la canadiense. Entonces, ¿qué relación puede haber entre el tema del surgimiento de este brote y el incremento de las acciones de estas empresas? Lo desconocemos, pero está ahí. Es como lo mismo lo que decíamos antes del tema de Kenema. Entonces, puede haber intereses para crear alarmas que, bueno, que en principio, en función del número de muertos, no podrían ser fundadas, porque van 4.000 muertos y porque aparte tenemos muchas dudas en ciertas cosas. Todavía no se sabe exactamente los mecanismos de contagio, se sabe que son por fluidos, pero una cosa que no está clara, incluso en el manual del ébola que tiene el ejército español, si lo reconoce, es que las gotas de saliva pueden producir un contagio. Lo que no se sabe, así como en la gripe se sabe que menos de un metro puedes contagiarte por las gotitas del flujo de saliva de otra persona, en el caso del ébola no se sabe si es un metro, dos metros o tres metros, no se sabe. Hay cosas que no se conocen todavía. Pensamos que no es muy, muy contagioso, más que en los momentos en los cuales el paciente fallece, que es cuando más carga viral tiene el cuerpo, y entonces hay que tener mucho cuidado con los fluidos, porque si fuera tan contagioso, como nos han hecho creer los medios, no habría 4.000 muertos en África en este momento, sino que habría 4 millones de muertos, porque llevan 10 meses con ello y habría mucho más. O sea, las condiciones en las cuales recogen ahí los cadáveres y están tratando a la gente son, o sea, no tenían mascarillas, no tenían guantes, no tenían nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se ha generado una alarma que a lo mejor no es tan justificada. Parece cíclica y recurrente, claro, ¿no? Como la gripe aviar o la enfermedad, la pandemia que está por venir, que cada X años parece que nos agita. Sí, guarda la vaca loca, la gripe aviar. Guarda similitudes con la gripe A, porque la gripe A nos bombardearon en los centros, el Servicio Madrileño de Salud y en todo el Estado, exigiéndonos que dijéramos a los pacientes que había que vacunarse. Nosotros, un grupo de profesionales, lo que hacíamos en aquel momento era mirar las páginas web de los países del Cono Sur, de Nueva Zelanda, de Australia, de Argentina, de Chile, y veíamos que la gente nos estaba muriendo por las calles con la gripe A, y aquí estaban intentando meter la vacuna directamente y tal. Ahí hubo una oposición importante de un sector minoritario de los profesionales, y cuando los pacientes nos preguntaban qué íbamos a hacer, nosotros decíamos que nosotros no nos íbamos a vacunar. No podíamos decirles que no se vacunasen, pero les dábamos nuestra opinión, ¿no? Entonces luego se demostró que había sido un inmenso montaje. Sabéis la medicación que se compró, que no se utilizó. Y quedaron todas esas vacunas que están ahora caducadas, ya me imagino. Claro, y los intereses creo que eran de Donald Rumsfeld, el secretario de Estado en alguna de las farmacéuticas. Entonces, bueno, la gripe A fue un montaje, y fruto de ello lo que ha ocurrido es que los datos que hemos visto últimamente, la vacunación para la gripe normal, la otra gripe, ¿no?, ha descendido un 14%, porque la gente de alguna forma ha captado que hubo una manipulación con el tema de la gripe A, con lo cual ahora ha descendido la tasa de vacunación de la gripe que se pone a los mayores de 65 todos los inviernos, ¿no? Un Pedro y el lobo, ¿no? De tanto. Claro. Es que lo de la gripe A fue tan caricaturesco, ¿no? Con los fluidos aquellos para lavarse las manos sin jabón, que los cartelitos en los centros escolares, en los baños a los niños, fue una especie de que viene el coco tan visible que cayó en la parodia casi. Claro, yo creo que fue algo totalmente teledirigido por las multinacionales, porque no tenía ni letalidad ni nada más allá, ¿no? Y una pregunta que hago yo. El tema, supuestamente dentro del ejército español hay unidades o hay que podían haberse, me refiero, podían haber recibido en alguna instalación o algo a la gente esta que se repatrió enferma, que están preparadas para ello realmente o no, pregunto. No, vamos a ver, debe haber una unidad de guerra biológica que sí está preparada, pero lo que no hay es instalaciones, por eso os decía, o sea, que parece ser que en el Gómez Ulla se están haciendo obras para crear una unidad especializada en esto, ¿no? Hay una unidad NBQ, Guerra Nuclear Química y Bacteriológica, y creo que la alternativa que alguien llegó a barajar o simplemente citar en algún momento fue montar un hospital de campaña en la base de Torrejón, ahí en medio de, imagino que en el descampado del aeropuerto, ¿no? Que allí emergió uno de estos hospitales portátiles militares. Esa fue la única cosa como tal. Sí, pues ¿verdad? Podría ser, pero vamos, de hecho creemos que están haciendo las obras que os comentaba. Ah. De cualquier forma, toda la gestión posterior ha sido un auténtico desastre, sí. Como ya sabéis, que ya lo han dicho los medios, sí. O sea, lo que no es de recibo es que una persona que haya tenido contacto con uno de los fallecidos llame teniendo fiebre y que le diga al servicio de salud laboral que se vaya, al médico de atención primaria. Esto también es resultado de que en el 2008 se desmanteló la Dirección General de Salud Pública en Madrid. Es que no existe el Insalud ya. Sí, no, existe el SERMAS, que es la Servicio Madrileño de Salud, pero cuando empezaron las modificaciones, vamos, el proceso de privatización en el 2008 ya, una de las cosas que se deshizo fue la Dirección General de Salud Pública, que era la gente que tenía que haber lidiado si hubiera habido un brote de este tipo. O sea, yo entiendo que si esa llamada de Teresa se produce no al Servicio de Salud Laboral del Carlos III, sino a la Dirección General de Salud Pública, que ya no existe, automáticamente se la habría aislado y no se la habría mandado a su centro de salud para que la viera el médico de cabecera e hiciera un recorrido poniendo en riesgo al resto de la gente, como hizo en los siguientes días, ¿no? Y eso es fruto del resultado de la disolución de esta Dirección General, porque todo lo que sea salud pública, prevención y tal, pues al Partido Popular no le interesa, y lo que hizo fue desmantelarlo en aquel momento. Entonces, ese es uno de los temas. Curiosamente, otros países como Alemania, en cuanto han tenido trabajadores que han estado en contacto con algún paciente de ébola que ha fallecido o no ha fallecido, lo que se les ha hecho es un control exhaustivo. O sea, a esas personas no se las dejaba salir de la ciudad en la que vivían durante 21 días, que es el periodo de incubación, y se les controlaba directamente. Y si tenían algún síntoma de fiebre, automáticamente se les aislaba. Aquí no, aquí se permitió que Teresa se fuera de vacaciones, o sea, hasta el final, que ella ya sospechaba que tenía el virus, porque de hecho ella ha reconocido que en su casa dormía en camas separadas con su marido, que utilizaban baños diferentes, o sea, ella estaba ya con la sospecha, ¿no? Entonces, el protocolo del Estado español, en Madrid por lo menos, que es lo que yo conozco, no ha funcionado. A nosotros nos llegó a los centros un protocolo el día 9 de agosto, y hasta que ha llegado otro, hace 4 o 5 días, no ha habido un protocolo nuevo. O sea, hemos estado desde el 9 de agosto hasta octubre con un mismo protocolo, que luego se ha comprobado que era ineficaz, insuficiente, y que, bueno, de hecho no tenemos todavía trajes en los centros de salud. Nos han mandado unos trajes, bueno, hemos estado funcionando con los que sobraron de la gripe A, que son permeables. O sea, que si nos llega un paciente con ébola, vomitando y tal, no nos sirven para nada. Sí, salió por la tele haciendo alguna prueba, además, lo vi yo, que echaban ahí líquido y salía por el otro lado. Y los que han enviado son kit de quirófano, que tampoco sirven, lo que han enviado los centros de salud. Yo entiendo que en un centro de salud no hay que tener un traje de tipo 4, pero a lo mejor sí hay que tener un traje de tipo 3, ¿no? De hecho, hablando de los centros de salud, pues por contactos personales, nos han llegado algún caso de algún funcionario que está allí, pues contando las directrices no oficiales, por lo que parece, que han llegado últimamente, y eran ya prácticamente cayendo en Mortadelo y Filemón, ¿no? En caso de que llegara una persona, que se le pedía que si detectaran ciertos síntomas, en plan un protocolo de preguntas-respuestas tipo como teleoperador casi, y en caso de detectarle ciertas cosas le decían que se les aislara en lugares tan preparados como el cuarto de la limpieza, ¿no? Literalmente. Sí, esto. El protocolo establecía que se le aislase en el sitio donde estaba en aquel momento. Si había entrado en la sala de curas, en la sala de curas, ¿no? Bueno, eso, tampoco hay mucho más sitio donde aislarle en el caso de que acuda a un centro de salud. Pero bueno, en general, por acabar un poquito, la gestión ha sido nefasta, porque ha puesto en riesgo a la población y a los propios trabajadores, y ha demostrado que a este gobierno regional le importa muy poco la salud de la propia población, porque no se lo ha tomado en serio. O sea, hasta que esto no ha estallado. Pero es que la ministra de Sanidad que tenemos no tiene ninguna vinculación con el mundo sanitario, ¿no? Sí, pero no habría que tenerla. O sea, no necesariamente tiene que ser un médico. Pero tampoco tiene ninguna capacidad de gestión ni... Yo creo que no depende tanto de la categoría profesional que tengas, sino del contenido de lo que se haga, ¿no? Es mi amiga y tengo que meterla aquí, punto. Claro. Pero vamos, el consejero de Sanidad de Madrid es médico y tampoco supo. Sí, pero bueno, es médico que las ha dicho. Bueno, es que esto yo no quería dejar pasarlo por alto, porque este hombre salió diciendo que él estaba bien comido y muy bien comido y que no dependía de la política. Pues lleva viviendo la política desde el año 84. Sí. Oye, la profesión de médico no la ejerce desde el año 84. O sea, que yo no sé qué tanta historia dice que él tiene la vida de suerte. Debía combinar el trabajo en el Gregorio Marañón con el tema de diputado. Sí, sí. O sea, que era un pluriempleado, ¿no? El pobre. También allí. Sí, no estaría liberado 100% o algo. Yo sé que él tenía contacto con pacientes. Bueno, y entonces sería volver al punto original de todas estas cosas, que es el famoso 15/97, ¿no? Muchos de los aspectos que estamos viendo. Hombre, ese es el tema. O sea, el proceso es desmontar las partes rentables del sistema, privatizar lo rentable, desmontar el resto, ir generando un sistema de tipo de beneficencia, es un poco el tema. Entonces, bueno, la epidemia les ha pillado en pleno proceso, ¿no? Y entonces por eso quizás haya tenido más repercusión y tal, pero vamos, que está todo dentro del contexto de desmantelamiento de lo que eran los sistemas de protección social, puesto que al capitalismo ya no le interesa mantener estos sistemas en el ámbito europeo, en un contexto en el cual ya no va a haber empleo para la mayor parte de la población, y no necesitan ellos mantener ya necesariamente sistemas de salud para una población que no va a trabajar nunca. Y detrás de todo, por lo que se puede adivinar en el resto de cosas que pasan en el mundo, detrás de todo, pues el dinero, las industrias, en este caso la farmacéutica, las vacunas, el negocio, y por otro lado, pues geopolítica, intereses de las potencias en ciertas regiones, como hemos visto también, y la relación norte-sur, que como vemos, pues que hay vidas que valen más que otras menos. Y, sí, lo, eso... y lo nuevo de hoy, que es lo que ha dicho el... payaso, me califico yo. No te metas con los del, payasos. Del ministro del Interior hoy, que ha hablado de la nueva guerra bacteriológica con la que los negros de Melilla, mientras les pega la Guardia Civil, les escupen y le dicen que les van a pegar el ébola, que él ha dicho que prácticamente eso demuestra un grado de organización que no ve, así que mafiar detrás, ¿no? Que lo que hacen los pobres para defenderse, dice, para lo único que nos sirve ser negros. A ver si esta mañana de manera nos hacemos respetar. Entonces, no sé, parece que tienes que irte, me parece, ¿no? Ya. Sí. Entonces, pues nada, agradecer tu presencia en Contratertulias, que creemos que ha servido para aclarar bastantes cosas, y bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí, y con más tiempo alguna otra vez a ver si podemos tratar de otros temas ya más generales, del tema de lo que es la sanidad, las mareas, lo que es la sanidad pública, qué es la sanidad privada, que y muchas cosas de estas, hablar, ¿no? De lo del SIDA en África y tal, porque he oído pero muchas, bueno, cosas. Otra vez tendrá que ser porque el compañero tiene que irse. Sí. Entonces le agradecemos que nos haya dedicado esta media hora. Nosotros, y bueno, en cualquier momento podemos participar en otro momento, ¿vale? Muy bien. Venga. Pues nada, Antonio. Hasta luego. Bueno, pues cuanto más lo que se hace en África, más claro tengo que como ya no se les puede esclavizar como se les esclavizaba antiguamente, se les extermina directamente, ¿no? O sea, no hay medias tintas con los negros. Está claro, es un continente rico en recursos, lo único malo es que tienen gente que vive en él. Entonces, si la exterminan, pues... Entonces, podemos comentar, ya que estamos con el tema, podemos comentar pues los últimos saltos a la valla de Melilla de esta semana, ¿no? Un salto que fue... hace ya unos cuantos días, lo veréis por la tele, que salió bastante imágenes de violencia, que son las que parece que se venden bien por la tele y tal, los enfrentamientos con la Guardia Civil dando patadas y dando palizas a inmigrantes. Yo no he visto las imágenes, pero he visto, se ven algunas imágenes en concreta, ¿no?, de la Guardia Civil con un inmigrante inconsciente arrastrándolo. Eso ha provocado la queja incluso de alguna institución europea, comunitaria, ¿no?, sobre que a ver qué está pasando, que, vamos, yo leí, no me acuerdo ahora mismo, pero leí más o menos que estaban diciendo que vale, pero que... que claro que hay que defender las fronteras y tal, pero lo que no se puede es pasar, ¿no?, la línea del respeto a los derechos humanos, ¿no? Estaban diciendo desde algunos, claro, espantados por las imágenes que habían visto. Bueno, imagino que el ver explícitamente lo que saben fehacientemente que está pasando desde hace años les escandaliza, ¿no? O el hecho de que en esta vez vayan con el uniforme de la Guardia Civil en verde gris en vez de con el verde caqui de los gendarmes marroquíes, que llevan haciendo lo mismo con la aquiescencia, colaboración o con la petición expresa de la Unión Europea, ¿no?, con sus acuerdos con Marruecos. En este caso les han pillado de marrón a plena luz del día con el uniforme de la Guardia Civil y bien grabado. A los negros a palos, dejándole inconsciente, arrastrándolo por el suelo, esposándolo y devolviéndolo, pues claro, peor, claro. Que ese, peor trato que... Pero además ya era totalmente territorio español, o sea, ya sí, no había... Ya no había ni una valla, ni dos, ni tres. Era. De nuevo, vallas, como siempre... De nuevo... Directamente era territorio ya, o sea... Sí, sí, de nuevo, alguna gente que ha salido también hablando de alguna... ONG de allí de Melilla ha dicho que de nuevo va a volver a denunciar esto, puesto que son, por supuesto, expulsiones ilegales de acuerdo con la propia ley de los que luego la incumplen, que la hacen ellos, no nosotros, ¿no? Entonces, que se la están pasando. Eso, hoy ha habido otro salto también. Bueno, el otro día también hubo un guardia civil herido que salía, además, las imágenes, que estaba tirando del pie a un negro que estaba agarrado a la valla, y el negro, pues es, imagínate, si se suelta de las manos el negro, se va para abajo y se mata de los ennuca. Entonces hizo bien en que se revolvió y le dio una patada. El guardia civil este, con todo el equipo antidisturbio que llevan, el Robocop, se cayó para abajo, se dio un buen golpe, le tuvieron que atender ahí. Bueno, ya sabemos cómo son los golpes. Y siempre dicen que ese, sí, como cualquier herida de un policía grave, pero bueno, de todas maneras, sí. A mí desde luego me... Además, si se escaquea 3 días del curro, pues le vendrá fenomenal. Yo experimenté cierta satisfacción cuando le vi caer y darse el zurriazo, para que negarlo. Podría experimentar esa satisfacción si supiese que se ha hecho daño, pero como... Bueno, y bueno, eso es lo que pasó. Entonces, hoy de nuevo ha habido otro salto, también en Melilla. hoy un salto, claro, según ya os digo que ha salido el ministro del Interior diciendo unas declaraciones que era una auténtica, da vergüenza ajena ver las tonterías que estaba diciendo hoy mismo, diciendo eso, como algunos de estos negros escupen a los guardias civiles cuando se acercan a calentarles y les dicen que le van a pegar el ébola, pues claro, como medida de defensa, ¿sabes?, desesperada, diciendo, bueno, pues que esto es una nueva táctica, que esto está muy preparado y que obedece a que están detrás las mafias y, vamos, tienen que hacer una reunión de diversas mafias para que se le ocurra a alguien hacer eso, ¿no? Entonces, eso no es ninguna mafia, eso es esta gente que, antes que verse inconsciente en el suelo de las hostias que le ha dado la Guardia Civil y arrastrado como un fardo, prefiere intentar defenderse de esta manera como de cualquier otra, cualquier persona lo haría, ¿sabes? Y simplemente, bueno, que y nada más ahí, aparte de los fantasmas que ve, pues sí, el personajucho este. Vamos. Una clara defensa disuasoria y completamente inofensiva, ¿no? Además, defenderse ya mata algo tan sencillo como, uy, que te escupo y te pego algo, aprovechándose de eso. Bueno, hay una reseña sobre el apaleado grabado de Melilla, sí, en el que se afirma, te está sin confirmar, que ha perdido un riñón y está hemipléjico en ese momento. Entonces, bueno, eso sí que es bastante grave y no que te digan, sí, que te pego el ébola. Esos son heridas graves, y heridas permanentes, ¿no? Como las que provoca la policía. Pero no como las que reciben. Pasaron ellos dos ambulancias al lado, y es que yo no sé qué tipo de personal o qué órdenes tienen, tal, pero es que las ambulancias pasaron olímpicamente el hombrecillo. Da gracia que no le pasaron por encima. Ya, por eso me refiero, que dos ambulancias que se ve claramente la imagen que pasan a 30 centímetros de él, y es que. Y luego, bueno, como siempre, también sacando las cosas de quicio, como se ha visto que alguno de esta gente, para poder saltar la valla, esta antitierra que han puesto, pues se pone una especie de tornillos en las zapatillas, unos clavos para poder engancharse y subir. Vamos, lo lógico, lo normal cuando tienes que saltar un sitio, pues intentas, si ellos ponen una valla más alta, pues intentan de qué manera saltarla. Y esto también te lo ponen como si fuera prácticamente alta tecnología, ¿no? Que hubiera detrás aquí, no sé, talleres de la mafia haciendo en serie los nuevos zapatos para saltar, ¿no? Es que siempre están con el tema este de las mafias y las tonterías estas. Pero bueno, recordemos que el propio antiguo jefe de... Sí, desmintió esas palabras, esas tonterías. Y fue causa, de su cese, ¿no? Y fue destituido fulminantemente. El jefe de la Guardia Civil de Melilla en su momento desmintió lo del famoso mito de la existencia de las mafias. De las mafias de inmigrantes. Y pasando, vamos, siguiendo en esta línea de los defensores de la integridad del ciudadano y de las fronteras, podríamos saltar de Ceuta y Melilla a Cartagena, ¿no? Sí, saltemos a Cartagena porque el tema de Cartagena es un tema escandaloso. Es verdad que ha tenido repercusión, que ha salido incluso en el telediario en algunos sitios, pero ha salido, no sé, en otro me dices tú que has visto alguna cosa hoy, ha salido muy de pasada y desde luego es increíble que cuando se ha estado durante muchísimos años hablando, por ejemplo, del caso Nani, el caso Almería, el crimen, cosas de estas que de repente a día de hoy tengamos una cosa así, una cosa tan bestial, una cosa que por supuesto no tiene ningún tipo de nexo, como hemos dicho, con, como siempre le gusta llenarse la boca, el régimen anterior ni oscuros tiempos pasados, porque estos ocho policías, estos ocho personas que han torturado, asesinado y tirado al mar a este hombre de Cartagena, son policías nacionales jóvenes, salidos todos de la academia de la policía de Ávila, todos nacidos, crecidos, criados y mamados, mamando democracia, que no se esté dando la importancia, que no haya habido ningún partido ni grupo político de ningún tipo, ni Podemos, ni Izquierda Unida, vamos, ni el PSOE, ni nadie de nadie que le haya pedido ninguna explicación a ninguno, que no haya dimitido nadie, que no haya dado explicaciones nadie por ningún sitio, ni el ministro del Interior, ni haya comparecido nadie, ¿no? Ante un caso tan brutal de una auténtica desaparición, una ejecución, un caso de tortura, asesinato, o sea, es que no es algo eso, gravísimo, además, es algo gravísimo. Pero además en las grabaciones que ha habido de la investigación de la propia policía, o sea, se ufanaban de ello, o sea, se sentían muy muy muy muy muy orgullosos de lo que hacían, ¿no? Una, o sea, frase ya literal de una de las grabaciones que les han hecho uno de los policías implicados es: hubo unas señoras torturas, hubo sangre, yo me lo pasé muy bien. Sí, aparte, sí, de el mar se lo traga todo. Sí, esa ya. Y no, y luego las tonterías de que si la pistola de José Antonio, la pistola de Franco, que yo tengo una pistola blanca que sí, no, bueno, va a saber. Sí, bueno, sí. Pero vamos, además, luego pues esas conversaciones han sacado a la luz prácticas, pues podemos decir, las prácticas de siempre de la policía, de imputar delitos a gente que no lo ha hecho. Lo que estamos viendo cada dos por tres, si pusieran micrófonos en cualquier coche patrulla de esto, pues saldría lo mismo, porque eso es lo que, eso es el pan nuestro de cada día, como me harto de repetir, y eso es directamente lo normal, lo habitual, eso es cómo se funciona, el modus operandi de esta gente, o sea, no son excepciones, es su modus operandi. Pero esa es su función, la función de una policía es esa, la función de una policía, hombre, no es proteger a un ciudadano. Sí, hombre, tampoco la función de la policía, está claro que es la represión y tal, pero la función tampoco es coger a uno, matarlo a palos y tirarlo al mar, ¿no? Pues si te toca las narices, sí, pero eso es como lo de Cajamadrid, que la gente se escandaliza porque se llevaban el dinero, pues, pero si ¿para qué están ahí? Y la gente ahora nos vamos a escandalizar porque la policía torture, pegue y asesine, no, pues no. Es que ¿para qué están ahí? Si no nos escandalizamos, lo único que desde aquí aquí, nosotros ya sabemos que se hace eso, pero lo que me escandaliza, por lo menos a tampoco mí... Tampoco es cuestión no es que de, policía... por saberlo y por darlo por supuesto, claro. Asumirlo, tolerarlo y callarlo. Lo, ¿no? Que más, lo que nos escandaliza no pero es que no haya son... sucedido esto, que sí que me escandaliza. Pero que no son las famosas manzanas podridas que estropean por supuesto que tal. No. Es como por supuesto son. Que no. Es, lo que hombre, pues tampoco vamos a caer en que sea todo el cuerpo de policía y la Guardia Civil esto, pero vamos, es que no es una excepción aislada y puntual, eso es evidente. Hombre, ¿no? Igual no llegan a estos extremos, pero la práctica cotidiana de pegar a los detenidos, de humillar a los detenidos... Pero lo que sí es escandaloso es que habiendo llegado a estos extremos, que prácticamente no pase absolutamente nada y que no haya ni siquiera un debate público sobre el tema, como lo hay luego de cualquier idiotez o imbecilidad que pasa, que se ponen en la tele, en todas las tertulias, en todos los sitios, hasta aburrirte. De este tema nadie quiere mancharse, nadie quiere pringarse ni nadie quiere decir nada. Nadie quiere meterse aquí. ¿Habéis visto a alguien? Pregunto, la última semana. No, hombre, yo lo último que oí de Pablo Iglesias es que él se escribía con muchos policías, que eran amigos suyos también. O sea, que ya es que... Vamos, este es el bueno, colmo. Pues solo podemos... Bueno, me callo. O sea, es que... Que le lleven a la playa unos días. Playa. Aunque luego vuelva. Una vacación en Cartagena. De hecho, unos amigos policías que quieren que vayamos un día a la con playa. Con todo, ¿no? Incluido, ¿eh? Con la pulserita de todo incluido. Sartenazos también. Que entonces, ¿qué bueno, pues ya este vemos tema? que ¿has dicho tú que ha salido algo en un medio de comunicación? Nada, estaba yendo bien una radio de gran difusión y comentaban, pues evidentemente, pues eso, escandalizados porque el nivel es de película de serie B, ¿no? Sí, es para hacer una película de gran éxito. Justo, vamos, ahora en el están cine. Estrenando un documental de la Saizabala. Todos conocemos en el cine americano, por lo menos una cosa pueden reconocer, que es que dentro de sus guiones reflejan la sociedad y películas de policías corruptos y haciendo este tipo de cosas tenemos, pues, ¿no? La de Blue Land o la de Copland, que en un barrio residencial donde vivían todos los policías de una ciudad, pues como salía esto a la luz, o la famosa de Training Day, pues cosas que todos sabemos y pasan, y nos volvemos a retrotraer al clásico siempre de el garaje de Sevilla donde se almacenan los cientos de kilos de droga y que desaparecen cada tres meses periódicamente, meses, ¿no? 100 kilos. Eso sí que era la black card de del Cuerpo Nacional de Policía de Andalucía, card, ¿no? ¿Será? Sí, la white card bathroom. Bueno, pues no, lo que decía era eso, pues hablaban de este tema y hablaban de cómo funcionaba el grupo de policía asuntos internos y estas cosas, que por cierto, aún así, con las mismas, todavía algún medio de comunicación de gran difusión de aquellos defensores de las esencias patrias, el otro día leí que hacían un artículo, pues, intentando poner en duda la investigación de este caso, que cómo será el caso para que la propia policía, con tanta rapidez, haya intervenido asuntos internos y les hayan pillado. Es que es obvio, o sea, vamos, le faltaría, yo que sé, jugarse un partido de fútbol con la cabeza del hombre ahí en la Plaza Mayor de Cartagena. Y entre otras cosas, yo te digo que han intervenido, entre otras cosas, porque si no intervienen, estos 8 y unos cuantos más, de aquí a un tiempo, es que no es que se sale a la luz, pero no han hecho esto, es que han hecho varias más. Si no han matado, han liado la de San Dios, porque estaban ya, pues claro, esta gente que se empieza a juntar y se siente la absoluta impunidad, que hace lo que le viene en gana, si no lo cortan ahora hubiera saltado dentro de 4 años, pero con un problema mucho más, vamos, más gordo que esto parece imposible, pero seguramente más gordo y más acumulado más todavía. O sea, bueno, pues es que, hablando de ese caso, pues a lo que... El sheriff de Coslada, la exactamente, mente, o sea, casos es que, como este. Sí. Pues bueno, en esto yo creo que fue La Razón o algún medio de estos tan clásicos en el que hablaba, pues se quejaba de que ciertos grupos, algún sindicato policial o ciertos grupos del entorno de defensa de los servidores del Estado se... que había ciertos testigos a los que no se les había hecho caso, pues hombre, no se les había hecho claro. Sí, poniendo que, en duda. Sí, poniendo en duda todo. Que si tres porque se habían visto a la persona por no sé dónde, pues hombre, obviamente no vas a hacer. Si sabes que una persona ha muerto tal día, alguien que diga que la ha visto por ahí 5 días después, pues no es muy fiable y no me extraña que se. Pues eso, todavía ponían, hablaban de tres testigos que supuestamente ponían en contradicción esto y claro, entonces ¿qué hemos de pensar? Que los de asuntos internos de la policía han montado una conspiración para empurar a estos pobres pipiolos agentes que no tenía nada que temer. Sí, bueno, la autopsia está ahí. Entonces, un forense, los forenses me imagino que serán más o menos imparciales y cuando han visto que tenía un estallido de globo ocular, que le habían reventado hombre, la cabeza, pero es que es tan sencillo que como que los forenses, es que, pero el caso, ¿sabes? También viene precisamente mar, pues, de que encuentran un cadáver en el mar y no han analizado sin un prejuicio previo. A lo mejor si viene en el coche de comisaría con el cuello roto, pues a lo mejor podían haber reaccionado de otra forma, pero como se encuentran el fiebre en el mar y lo tratan pues como un muerto cualquiera, sí, sin suponer quién lo había hecho. No, pues han, no han disimulado es, nada, claro, ni se han callado exactamente, nada. Exactamente, y ahí es donde sí, puede... Sí, porque si al empresario de Barcelona, pues sí que se... Claro, si no rápidamente, pues habría salido lo típico, que había consumido drogas, que no sé qué, que tal, que si esquizofrénico, que si violento, que si no sé cuál, que si... Bueno, de hecho, incluso habían investigado, antes de llegar a los policías, a un vecino de la zona que al parecer, como este hombre les había robado unas bicicletas a sus hijos, pues había declarado públicamente que le iba a dar dos hostias. Y claro, que ese es el motivo de la llamada de este hombre a la policía, que llamó él a la policía, que es lo más fuerte, para que le ayudaran. Él llamó a la policía. Que es que encima, o sea, no es que lo hubiera estado montado ningún altercado, es que él llamó a la policía. ¿Qué se le ocurre llamar a la policía para pedir ayuda? Entonces, ¿sí? O sea, lo que bueno, sea, Emilio Tin, o bueno, pues, ya lo voy a llamar, ¿no? Pues bueno, de esto poco más que decir, ¿no? Sí, bueno, ya llenan saliendo cosillas y veremos qué pasa. Esperemos que, yo no sé si con el transcurso de ir pasando los días llegará, no sé, si a lo mejor en concreto algún periodista concreto, alguna persona que tenga mano en algún medio, cuando llegue y lo vea. Quiero recordar, no sé si sabéis, a ver, no quiero entretenerme mucho, que hay muchas cosas que hablar, pero el tema este, ¿os acordáis del caso de los cinco de Barcelona, que además uno se llamaba Rodrigo, que era gente sudamericana, por un mozo de escuadra herido porque le cayó en la cabeza un tiesto de una ventana, Laura, que hubo un suicidio de una mujer que se llamaba Laura? A esta mujer, a esta chavala, la detuvieron. A ver, voy a... un resumen para que se entere la gente, que si no voy a volver loco. Curiosamente el otro día volví a ver, porque se ha desenterrado este tema, porque hay gente que lo ha descubierto ahora varios años con después. Un documental que han sacado, que por lo visto es muy bueno y que tenemos que enterarnos para decir por aquí que la gente que escucha el programa lo vea, ¿no? El resumen era que después de una casa ocupada, no sé si era un intento de salvaje, ¿qué pasó? Cayó una maceta desde una ventana, le cayó a un mozo de escuadra en la cabeza y le hizo bastante pupita. Entonces, ¿qué pasó? Que la policía, pues como siempre, pues quiso tomar represalias y... a las pocas horas, por desgracia, fue un agente que tuvo un accidente en bicicleta. Esta mujer, Laura, y un compañero suyo se chocaron en bicicleta y fueron a la casa de socorro o al hospital. Como allí justo estaban uno de estos mozos heridos o no sé qué, les vieron allí heridos y dijeron, estos han estado en la movida. Les detuvieron, le metieron el marrón, acabó esta chavala en la cárcel. Ellos no tenían pintas así, por las pintas, por el aspecto, pero ellos no tenían nada, que no sabían ni de lo que le estaban acusando. Esta mujer acabó metida en la cárcel, al final salió en tercer grado, una presión, al final esta chavala se suicidó, se quitó la vida. Y los otros estuvieron en la cárcel un montón de años. La familia de esta gente estuvo haciendo campaña, dando charlas para las ciudades. Esto ahora mismo han sacado un documental sobre este caso y gente que lo ha visto ha quedado espantada, porque es que hay gente pues que vive en un mundo irreal o en el mundo de Yuppie, y cuando ve cosas de estas se queda que dice, no puede ser que esto pase aquí, aunque esté pasando debajo de sus narices desde hace 40 años o desde que nació, más sí, bien, siempre claro. Siempre ve la versión. Entonces, oficial de los medios de comunicación. Y de repente que han quedado espantados y dicen, no puede ser que ha pasado esto y nadie ha hecho nada, pero ¿cómo puede ser que nadie ha hecho nada? Y esto que ha pasado ahora de este hombre, que... Entonces, bueno, ya hablaremos aquí del documental, lo recomendaremos para que os enteréis de ese caso que ha sido muy sonado y que además es una cosa bastante reciente porque ha sido de pocos años acá, ¿no? Y bueno, sí, pues eso se llevó por delante de a una cuanta gente encarcelada injustamente y una mujer, pues, encarcelada y al final, pues, que por esto y por la presión y por la cárcel y por todo, pues, se quitó la vida. Una mujer joven que además no habían tenido nada que ver con esos hechos. Nada, absolutamente. Los guardias estos ni aunque hubieran tenido, pero es que encima no habían tenido nada que ver, más que casualmente, por desgracia, coincidir en ir a curarse de las heridas que habían tenido del accidente en bici, donde estaba la gente esa, y tomarles como que habían tenido algo que ver en el altercado, que ellos no sabían, pero absolutamente nada. Bueno, lo único que puedo decir es que el documental se llama Ciutat Morta, pues Ciutat, tú Ciutat ya. Muerta, ni olvido ni perdón. Se llama el caso 4F en general, el documental 4F, es, sí, era el sí, caso 4F, Ciutat Morta, ni oblit ni perdón. Que se está... ¿Qué año es? ¿Lo he hecho? ¿Este año? No. ¿A los hechos? Pues sí. No sé decirte, pero igual son de hace 6 o 7 años. Yo la verdad es que soy muy malo para las fechas, pero no es una cosa sí, de muy atrás, no o menos, ¿eh? Son del siglo XXI, vamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Desde luego. ¿Vale? Sí, bueno, pues sí. Estas cosas que tenemos... Además, yo siempre insisto con la misma idea. No es necesario tampoco estar muy al día, ni investigar demasiado, ni preocuparse demasiado sobre noticias de fechorías cometidas por las fuerzas del Estado. Es que... aunque no quieras enterarte, es que te terminas enterando a veces, porque es que es una práctica cotidiana, es un modo sí, super andy, y que aquí es lo que decimos, no hay que hacer grandes investigaciones y tal, si es que salen solas, son tan bestiales algunas que es que es el nivel, si es que de, salen, el nivel salen a flote, por mucho que no se pueden mantener debajo, porque es que sí, son sales. Entonces, bueno, pues, y de hecho, pues seguirán saliendo, ¿no? Y seguiremos comentándolas aquí. Cosas que hablar. Hablamos de unas cuantas cosas la semana pasada que creo que debemos volver a tocar porque ha habido novedades y a qué nos detuvimos en ellas. Voy a hablar más despacio que si no me embalo. Kobane, ¿no? La ciudad esta. Kobane, ¿cómo se llama? Pongamos Kobane, ya está. Kobane. Ya sabéis que Kobane está asediada por los islamistas del ISIS desde hace ya unas cuantas semanas. Sabéis que ahí están los kurdos. Está defendida por los kurdos, por las IPG, que son milicias. Se llaman unidades de protección popular y son milicias kurdas, ¿no? Los milicias kurdas. Los famosos pesmergas kurdas. Bueno, los pesmergas se le llaman más a los que están en Irak, pero sí, milicias kurdas que están defendiendo esa ciudad. Ya estuvimos hablando de todo el lío que hay ahí, geoestratégico, Estados Unidos, Turquía, Irak, Siria y todo el tema. Entonces, estuvimos de hecho aquí Redín, el gran analista, profetizó el fin de la tregua y justo un día después anunciaron por los medios de comunicación que el ejército turco había procedido al bombardeo de posiciones del PKK y habían sido aviones F-16 y F-4 que dice que habían causado un castigo a ciertas posiciones del PKK, ¿no? Dentro de Turquía, decimos. A todo esto, Kobane, sigue sin caer. A todo esto ha lanzado, si no me equivoco, esta pasada madrugada, Estados Unidos, desde el aire, munición, armas y ayuda médica a los resistentes de Kobane. Esta munición no era americana, la munición, las armas y la ayuda médica procedía de una donación de los kurdos de Irak, que ya sabéis que en alguna zona de Irak sí que hay incluso autoridades kurdas y que tienen algunas zonas pues prácticamente como en autonomía kurda, no hay en Irak. Pues esta gente ha donado este material que ha sido lanzado allí sobre esta ciudad para supuestamente rearmar un poco, que dicen también los kurdos de ahí que no es suficiente, pero bueno. Y luego también otra noticia de ultimísima hora es que finalmente Turquía, después de una llamada telefónica de Obama, el presidente americano, a Erdogan, el presidente turco, Turquía va a permitir pasar a kurdos, a milicianos kurdos, a luchar a Kobane para defender la ciudad, pero no va a dejar pasar a kurdos turcos del PKK, va a dejar pasar a pesmergas de Irak, pasar por Turquía para entrar en Kobane, claro, y ayudar a la defensa de la ciudad. Lo que no quiere, por supuesto, Erdogan, es que los kurdos turcos se breguen en el uso de las armas y puedan aprender cosas que luego le den. Entre otras cosas, porque bueno, habría que ver, digamos, que dentro de la panoplia de los kurdos, de los 15 millones de esa famosa nación sin estado, de los 15 millones de kurdos divididos en varias nacionalidades, básicamente Irán, Irak, Turquía y Siria, pues los sirios en esta zona de Siria, aprovechando estos últimos años la debilidad del régimen de Al-Assad, pues por la guerra que le montaron los americanos, ¿no? Apoyando a todos los supuestos rebeldes demócratas sirios, de los cuales eran fundamentalistas degolladores. O sea, el ISIS, ni más ni menos. O sea. El ISIS, otros muchos más, Al-Nusra, recordemos que el señor McCain, Afganistán segunda parte, antiguo candidato del Partido Republicano y colaborador del gobierno, pues ha estado en Siria, estuvo en Siria ilegalmente hace unos años, hace dos o tres años, con esta gente de la resistencia, incluidos algunos señores con barbas que ahora salen por allí con turbante diciendo que son califas y poco menos. Pues en Siria, pues de dentro de esta nación kurda sin estado, sería donde se había radicalizado, donde se había alargado una zona autónoma, un estado de efervescencia revolucionaria. Sí, a ver, claro. Las palomitas son mala merienda. Esta falta de poder del Estado sirio pues ha permitido que los kurdos de la zona de Siria se organicen. Ahora, la falta de poder en Irak está permitiendo... Se organicen de una manera, de lo que estuvimos hablando aquí. Pero recordemos que los turcos de Irak, a diferencia de los sirios, que tienen una autoorganización popular y de base y francamente de tendencia revolucionaria, en Irak lo que hay es pues el típico clientelismo, autoridades, grupos, tribus, zonas, gente que, pues eso, gente, las típicas, pues lo que gustan tener los Estados Unidos cuando desarticula los estados, grupúsculos con los que tratar, con los Erdogan, que negociar. Erdogan, después de ser regañado por el presidente de Estados Unidos, ha accedido a que esos ayuden a los otros. Pero no que el PKK, que es una organización, ni las milicias. Pues un punto intermedio, porque es una organización calificada de terrorista por Estados Unidos y otros, pero claro, con una organización que pues es una organización política y no una organización... ¿De tendencia comunista? En su momento de tendencia... Pues sí, en su momento, que probablemente ahora estén... En su momento marxista-leninista y ahora con una deriva muy diferente que ya hemos dicho. Recomendar desde aquí, insisto, para la gente que escuche esto, si es que hay alguien... La lectura, o buscar en internet, en la barricada, la página esta, labarricada.org, sale un artículo muy interesante de una gente que estuvo en Kurdistán, unas mujeres contándolo todo, muy interesante. Y en el último número de la publicación madrileña, Anarquista, Todo por Hacer, viene también un artículo muy interesante, también está en internet, sobre el tema de Kurdistán, bueno, pues, de los kurdos y su organización. Volviendo a esto, tendríamos el PKK, pues bueno, después de unos años de tregua, muchos años de casi guerra abierta con el Estado turco, pues ahora mismo, evidentemente, Turquía teme que pues un contagio revolucionario del PKK y teme también que el PKK se reactive y les surja otra vez un problema kurdo. Turquía, hay que decirlo claramente, y eso el que por muy aliado, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, la gente es que se cree, todavía hay gente que publica por ahí, oh, Dios mío, hay que intervenir hay que hacer una intervención terrestre para parar a estos salvajes, los buenistas izquierdistas sin pajolera idea de política internacional, qué fácil, que también hablaron de intervención en Libia para acabar con el malísimo Gaddafi, etcétera, y bueno, vamos, los tontos, sí, útiles, bueno, que hacen en la campaña a la OTAN, ¿no? Pues Turquía está apoyando directamente a ISIS, porque una de las cosas que prefiere es aliada de ISIS. ISIS, el petróleo ese que vende tantos millones de dólares, pasa, sí, por Turquía. Sí, Turquía le da apoyo económico, militar, sanitario, y mientras tanto, que lo que quiere es que ISIS se cepille a todos los kurdos de Siria, sí, para empezar, y que son los kurdos más problemáticos en este momento desde un punto de vista estatista y contrarrevolucionario, ¿no? Pero ISIS no tiene la capacidad de acabar con los kurdos, yo creo, ¿no? Los de Siria, pues hombre, lo está haciendo. Pues ya lo ves. Lo está haciendo. Kobani era una ciudad de varios cientos de miles de habitantes y ahora mismo pues tienen... De hecho, 200.000 refugiados hay ahora mismo, kurdos que han pasado a Turquía. O sea, con el kurdistán. De Siria. De momento con el Kurdistán sirio, que es el más problemático por su deriva revolucionaria, sí que están casi acabando. Aunque lo que pasa es que el hueso está siendo muy duro de roer porque esta gente pues se ve que es gente organizada y concienciada y está resistiendo en Kobani ahí como gato panza arriba. Porque sin armas pesadas frente a enemigos potentes, recordemos que es que Turquía lo último que ha hecho, aparte de evitar que pasara ayuda hasta que se lo ordenó directamente Obama, que también si lo ha hecho es por cuestión de propaganda, claro, ha sido reprimir a los kurdos a más de 40 e intervenir directamente militarmente para bombardear a quién, al ISIS malvado yihadista, no, a los kurdos del PKK, es lo último que ha hecho el ejército sirio esta semana, claro, el ejército turco. Entonces, así que bueno, pues, los americanos, mientras tanto, en Siria, ¿qué bombardeaban? Pues las bases no van a entrar a la Unión Europea, los turcos. O igual sí. ¿Las bases del ISIS es lo que bombardeaban los americanos? Pues últimamente lo que han estado bombardeando, pues al parecer son depósitos de alimentos y cuestiones, francamente, algún vehículo, la típica imagen estas infrarrojas que se ve un coche por una carretera que le tiran un pepino, pues cositas de esas. No ha hecho desde luego una gran intervención para frenar al ISIS, entre otras cosas, porque es una criatura suya. Si ahora tienen que intervenir es porque Kobani está aguantando y está trascendiendo internacionalmente, y con cosas como la decapitación de la miliciana y estas imágenes, pues la gente le enseña que son muy malos porque decapitan, pues si la gente entiende que si es muy malo porque decapita a un americano o un inglés, también es muy malo porque decapita a una miliciana kurda y sale la tele. Que víctimas de sus propias intoxicaciones tienen que tomar decisiones que a ellos mismos no les agradan, pero no les queda más remedio. Claro, para mantener un mínimo de coherencia y que no se derrumbe todo el... Y luego, pues eso, y el éxito está en toda esa gente que te dice, queremos intervención terrestre en Siria, en Irak, ¿qué tal? Bueno, a lo mejor los primeros en no quererla son los propios americanos, que lo que les interesa es tener este tipo de chanchullos. Y a los turcos tampoco, y a los de Arabia Saudí tampoco. Bueno, pues a todos los del eje del bien. Bueno, tenemos un programa que tiene una hora semanal y la verdad es que se queda cortísimo para hablar de todo. Entonces voy a pasar rápidamente con ese tema muy grave también sobre lo que acontece en México, en el estado de Guerrero, ¿no? Bueno, después de que estuvimos aquí hablando del tema, al día siguiente, a los dos días, hubo manifestaciones de, como ya hablamos, que aquí se comentó, la radicalización de los profesores allí, de profesores y estudiantes que asaltaron la sede del gobierno del estado de Guerrero y quemaron fuego aparte de ella, si no me equivoco. Y luego después, pues han hecho tomas de ayuntamientos, ha habido un montón de movilizaciones que continúan exigiendo la aparición de estos estudiantes. Decir también que esto es en el pueblo este, en Iguala, donde su alcalde de izquierda se ha puesto en fuga, ¿no? Y se ha escapado con la mujer porque estaba detrás de todos estos mamoneos y apaños con el narco, ¿no? Pues decir que en los cerros de alrededor de la ciudad, después de que han llegado, por un lado, las autoridades mexicanas, se han encontrado 10 fosas comunes llenas de cadáveres, y por otro lado, lo que se puede decir, los comunitarios, que son los que podemos decir las milicias de esta autodefensa, han encontrado otras 9 fosas comunes. O sea, está absolutamente sembrado de cadáveres, todos recientes y además, como bien dicen, poco enterrados, porque como dicen, los narcos son poco trabajadores y no hacen los hoyos muy profundos, ¿no? Está, sí, todo sembrado de cadáveres. Cuando hacen esas cosas de obligar al propio asesinado, si no, es que lo hacen, claro. Hacer el agujero, claro. Por eso. Entonces, si tienes que hacer el agujero para enterrarte a ti mismo, tampoco creo que lo haga muy profundo, sí, ¿no? Sí, no querrán acabar la noche en otro lugar. Pobre, y no... Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que allí está habiendo, afortunadamente, está habiendo mucha conflictividad social a raíz de esto, afortunadamente. Y bueno, siguen sin aparecer los estudiantes. Hay gente que cree que están muertos, otra gente cree que pueden estar todavía vivos. Ya veremos a ver lo que pasa, pero bueno, por lo menos esto está siendo un revulsivo, y desde luego estas manifestaciones de organización popular, como han sido los grupos estos, las autodefensas populares, las milicias y toda esta gente, pues mira, ya estamos hablando de un nivel de represión absolutamente salvaje, de asesinato, de tortura, de desaparición ya a lo bestia, y bueno, por lo menos estamos viendo que está habiendo respuesta. Veremos en lo que queda y seguiremos comentando aquí más adelante, ¿no? El tema este. Lo que está viviendo México en los últimos 8 o 9 años es tremendo. Sí, imagino que en México nosotros ya no estaríamos aquí. Sí, no, ya habremos cavado el hoyo hace unas cuantas fechas. Pero es que, claro, se dice, no, es que los políticos están con el narco, tal. Es que no, es que el narco es el Estado y el Estado es el narco. Es decir, es una simbiosis, es una relación mutua entre Estado y narco. ¿Cómo se puede exportar? Porque, claro, los únicos países productores de cocaína a nivel mundial son 3 o 4 países de América, de Sudamérica. ¿Cómo puede existir tanta cantidad de cocaína en todo el mundo? Pues simple y llanamente con la colaboración de los estados. Lo que pasa es que, claro, un producto que en su origen cuesta 2 euros y en el mercado negro, adulterado en 6 partes, cuesta 60 euros, pues hay dinero para forrar a todo el mundo. O sea, es que el negocio está en eso, en que siga siendo... Que siga funcionando de esa forma y que, claro, tanta cantidad de dinero pues permite que la gente mate con esa crueldad y con ese desparpajo a la hora de matar, porque... Bueno, si detrás de todo está claro que los muertos son muertos hechos por el capital, muertos hechos por el dinero y por el afán de beneficio, ya sea de la industria farmacéutica, como hemos hablado del ébola, o de los americanos con sus pruebas de guerra bacteriológica o lo que sea, o por otro lado aquí está claro el narcotráfico, en el que por supuesto está metida todo el estado, todos los gobernadores, los alcaldes, los comisarios y la aquí, policía antidroga, que son los primeros que están metidos, como se ve aquí en el Estado español, en todo el tema de la droga, ¿no? Como se mete a los lados. Pero es que es de cajón, o sea, un producto que cuesta 2 euros en origen y aquí cuesta 60, es que es el producto que más... Sí, un producto que aquí cuesta 60, que es lo mismo que costaba hace 30 años prácticamente, que también es un tema de analizar, pero no es el momento. Sí, pero es la adulteración continua, ¿no? Porque bueno, no, más bien la adulteración continua o más bien otra cosa. Cuando hay un monopolio, los precios se mantienen, claro, ¿sabes? Y los productos es como los precios del pan en su momento regulados desde el Estado. De arriba, por supuesto. Mira, no lo había visto desde ese punto de vista. Sí, tenéis una cosa así, ya nos vamos a tener que despedir. Yo no quería... No, bueno, nos quedan 4 minutillos. Yo quería hablar de Castor, pero bueno, podemos dejar para la semana que viene. Sí, el proyecto Castor. Famoso... ¿Y era Castor o Castor? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de Castor? Es que es en latín, inglesa, Castor. O en, Castor, ¿no? Bueno, igual Castor y Pollux, ¿no? Se refiere al animal. Bueno, pues, se refiere a Castor y Pollux. Sí, bueno, ¿no? Puede ser, el tema, aparte, una cosa. 4 minutos que no nos dan para poco. Tenemos que seguir hablando, que no concluimos cuando hace 2 programas. Ese programa me quedó por visto no muy bien grabado de volúmenes, según... No sé, no entiendo por según qué. Nuestra audiencia. Entonces, aparte de seguir hablando de todo este movimiento que está habiendo de, como decimos, de todos estos trepas que están viendo a ver cómo asaltar el... Joder. Cómo asaltar ¿Cómo el... No, asaltar el poder. No, asaltar el poder, no. Asaltar al poder. O sea, asaltar no, para arriba y todos a ver, pillar el cacho. Sí. Hablaremos asaltar de ello. Asaltar el poder, no, no. Lo que quieren es asaltar el poder para quedarse en él. Como eso solo voy a decir una pequeña anécdota para no entrar sí, en el Sí, por tema. Cierto, sin romper, casualmente ahora esta semana estaban con el 40 aniversario del Congreso del PSOE en Suresnes, ¿no? Coño, parece... No sé yo si será casualidad estar renovación, estos nuevos chicos de la chaqueta de pana. Yo lo que sé es que aquí estamos nosotros en un lugar en el que en las catacumbas, pero en el piso de arriba se reúne últimamente bastante gentuza de esta que quiere pues coger un puesto de funcionario sin echar oposición, ¿no? Ya ves. Sí, sino, entonces, pues eso, cuando salí el otro día, y no es que yo sea muy cotilla, pero es que lo oí, justo cuando salí, uno que estaba reunido, había una persona que estaba diciendo, de lo que se trata es de vender un proyecto honesto. Esta es la gente que quiere presentarse a las municipales, en este caso aquí en Madrid y tal. Vender un proyecto honesto. Yo me digo, que yo sepa, lo honesto no se vende, ¿no? O sea, esto es que hablando como si auténticos mercaderes, o sea, vender, yo soy vendedor, tú eres comprador, tenemos que vender, es como el que vende Ariel, ¿no? Vendemos o mi color, Ariel, vende, nosotros vendemos no vende, un proyecto honesto. Desfasado. No, yo no lo sé si se vende o no se vende. No, pero, o sea, pero bueno, eso era una anécdota de la que hablaremos en, yo creo... Es como una carrera, veo ahí una especie de fiebre por pillar cacho en cualquier tipo de institución, sea municipal... de comunidad autónoma, estatal, concejalía, plaza de asesor, tertuliano, diputación, igual, tertuliano, cualquier cosa bien diputado, pagada y poco trabajada. Tenéis que entenderlo, la gente le gusta tener más o menos una cosa fija y sin demasiado esfuerzo, ¿no? El trabajar y para tener un nivel de consumo más o menos y tal, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo hay oposiciones que salían a barrendero y se presentaban miles de personas, oposiciones que salían a enfermero a tal, durante y han salido prácticamente cada pocos años desde hace 30 años. Estas oposiciones cobradoras que salen una vez cada 30 años, pues es normal que haya un acúmulo de opositores que no caben, vamos. No cabe, ni en el no claro. Y creo que se ponen de acuerdo, no, un secretario general, no, 3 portavoces, no, el 6, no sé qué. Ah, bueno, sí, eso. Entonces, bueno, hablaremos más del tema y también una cosa Nos queda un minutillo. Yo creo que tenemos que... Dos minutillos, yo creo... Y os digo, a vosotros... No os peleéis, muchachos. A ver, de uno en uno. No, una cosa que quería... Los desahucios han aumentado... Están aumentando, o sea, que están ahora diciendo, ¿no? Que si la crisis que estamos saliendo... Están todo el día hablando de la crisis que salimos, De la crisis no se sale, porque la crisis es el capitalismo. O sea, que ni se sale, ni se deja de salir, ni se entra. Se vive en crisis, capitalista. Pero bueno, aún así, utilizando sus propios parámetros y su propia forma de expresarse, los desahucios... En este, lo que va de año, ha aumentado un 8,4% respecto al año pasado, no respecto al inicio de la crisis. Y ahora están empezando a llegar las ejecuciones hipotecarias de gente que contrató las hipotecas entre el 2005 y el 2008. O sea, que aún no era la parte más dura de la crisis. Es que lo que quiero decir con esto es que esta gentuza va diciendo que la crisis se está arreglando, que estamos saliendo, que no sé qué. Bueno, cuando emplean el programa para el estático, me hacen una gracia que no puedo con ella. Pero es que lo peor para la gente más humilde, la gente que fue engañada firmando hipotecas, está por venir. Es que yo no sé... Todo este triunfalismo, bueno, sí, claro, es que vienen elecciones y les toca decir eso, ¿no? Pero está. Y luego, los millonarios en los últimos dos años en España han crecido... Un 24%. Eso lo comentamos hace Pues sí que deben ser altos, ¿no? Es que sí, o sea, deben estar por el metro 99 ya. O sea, es que no, hay 465.000 personas millonarias en España ahora mismo. ¿Pero millonarias de qué? ¿De un millón de euros? De más eso de no es nada, euros. Eso me lo saco yo con la tarjeta... En cuatro días. Con el tabaco, ¿no? Eso lo vas a tener en tabaco, ya ves tú. Pues eso, no quería dejar de decir estos datos. Muy bien, parece que se acaba el tiempo, si es que no se ha acabado ya. Los primeros juicios del 15M... Sí. Se les pide 74 años a 14 personas. Bueno, pues... Por los primeros juicios que se están... Pues ya está muy claro cómo se reparten aquí las cosas. Para unos tarjetas B, para otros millones, para otros poltronas y para otros paseos a la playa de Cartagena, vallas de Melilla y paro y desahucios. Hasta la semana que viene. Esto ha sido el Contratertulia número 52.